Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué lindo empezar con esta canción de Cat Empire con peces. Pequeños pececitos. Ah, chido. Bueno. Es cierto. Pececitos. Muchos peces. Pero bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a tener a The Cat Empire en los cortes comerciales. Buena música, buen rock and roll. Esto es rock alternativo de esta banda, pues bastante, bastante famosa, The Cat Empire. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Conectado en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Es viernes, gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana, pasado por agua, pero bueno, todavía tenemos, mire, se formó una tormenta tropical enfrente de las costas de Guatemala, allá en el Pacífico, va a estar recorriendo pues la costa, ahí entre Oaxaca, Chiapas, y va a subir un poco más, si es que prevalece como tormenta tropical, pero pues lo que sí es que va a traer mucha lluvia, así es de que hay que estar prevenidos. Aquí también todavía estamos en medio de una vaguada que nos va a estar trayendo lluvias esporádicas. Bueno, ya llovió en la tarde, buen aguacero, así es de que extreme precauciones al manejar. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, qué rico, viernes, todos ya listos, me imagino, para pues con sus planes de fin de semana. Y pues váyanse preparando, porque pues bueno, ya va a empezar las ventas esas de oportunidad. El Buen Fin, ¿no? No sé qué día pues es el Buen el Fin. El próximo mes, pero ya está cerca, ya se empieza a calentar, a cocinar, y pues me imagino que ya todo el mundo está viendo qué va a comprar, o qué quiere aprovechar, o qué le hace falta. Recordarles que hagan sus compras de manera inteligente. Y que pues que realmente sea necesario, porque luego nos andamos llenando de cosas que no necesitamos y que pues bueno, nada más nos endeudamos y lo dejamos por allá, ¿no? No le sacamos el máximo provecho. Mira, va a ser del 16 al 19 de noviembre. Ah, pues ahí está. Dará inicio a la octava edición del evento comercial del Buen Fin. Pues se me hace que eso es puro cuento, ¿no? Porque te dan hasta 48 meses a pagar. Hay unos que no han terminado de pagar el Buen Fin anterior. Y ya se les echó a perder. Pero tú crees que eso... Lo que hayan comprado. Sí, eso sí tiene que dar mucho coraje, estar pagando algo que ya no puedes usar. No, o a lo mejor algo que compraste a intereses de tantos meses... Y que realmente no lo necesitaba. Ah, bueno, eso o sea, es peor. A lo mejor ahí se como quedó arrumbado, ahí se quedó. La bicicleta o hay la, muchas cosas que, la ejercitadora que y la caminadora gente. Que sirve de perchero. Funcionan muy bien como muy buenos percheros, ¿ah? Puedes poner sombreros, toallas. Lo dices por la experiencia pura, ¿no? Hasta le vuelve la camita al perro y se acueste allá. Pero bueno, de todas formas, pues sí. Mire, es importante que usted salga a comprar para activar la economía. Bueno, una mala noticia. Ay, nos viene un gasolinazo. Ucha. El fin de semana. Pues ya que nos empiecen a vender la gasolina a veces sin interés. Es la despedida de los de Hacienda. Ay. Que ya se van, pues le van a subir el impuesto. ¿Los de Hacienda IEPS. Peña? Pues entre que el IEPS va a subir y entre que el precio del dólar... Ahora por las amenazas de Trump, de que... hazme, qué loco está este cuate, ¿no? ¿Qué tiene que ver el TLC con los migrantes pobres de Honduras? No, bueno, no se ha firmado. Ya, ¿no? Ya acordaron que es... Verbalmente. No, pues entre chambas y todo eso, pero falta que lo firmen los congresos y falta que lo firmen los presidentes. Pues todavía pueden estirar y encoger. Pero bueno, pues así, este fin de semana sí va a ser, así es de que espera el gasolinazo. Ojalá la política amorosa de López Obrador, pues a ver si se le remuerde un poco la conciencia de que él prometió de que iba a bajar hasta la gasolina. Bueno, bueno, recuerda que él todavía no... Todavía no entra, posesión, pues sí, pero pues tú crees que no sabe ya no que... No le podemos echar la culpa todavía. No, no le estoy echando la culpa, le estoy pidiendo que amorosamente... Nos ayude. Se apiade de todos nosotros por la gasolina, pero bueno. Así es, Roberto. Oye, interesante el tema de hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Uy, sí, se acabo de borrar el tema, perdón. Lo bueno es que aquí lo tengo yo. Sí, por favor, en lo que me vuelva a llegar, si eres mire, amable. Este de Travis Bradbury, mire, Travis Bradbury escribe en el World Economic Forum y es presidente de esta compañía Talent Smart, es consultor, coach de negocios, interesantísimo me pareció este tema. Dice, todos estamos acostumbrados a una jornada laboral de 8 horas, pero ¿es eficaz? Mira qué interesante. Sí han escuchado y han visto que hay muchas empresas, por ejemplo, el señor Slim decía, oye, no, deberíamos de poner una jornada laboral de en lugar de 5 días, de 4 días. En Holanda trabajan no las 8 horas, trabajan creo 6 horas. O sea, hay más tiempo de esparcimiento que de trabajo. Y eso favorece, bueno, pues dicen los expertos, favorece en una mayor productividad. Entonces, bueno, vamos a trabajar esto, a platicarles sobre este artículo de Travis Bradbury. Dice, la jornada de trabajo de 8 horas es un enfoque anticuado e ineficaz del trabajo. Si desea ser lo más productivo posible, debe abandonar esta reliquia y encontrar un nuevo enfoque. ¿Cómo oye, ves? Robert, yo te preguntaría algo. Me parece interesante porque la misma tecnología nos permite... Claro. ...ya no tener... Ser más efectivo. ...esos trabajos de 8 horas. De hecho, para algunos es peor porque tienen que trabajar más horas. No, bueno, claro, todo hay algunos dependiendo. Que promueven que trabajes 11. Pues sí, es que todo depende de qué es lo que haces, ¿no? Pero la pregunta a la que yo me quiero referir es, ¿qué pasa con esas personas que sí tienen que estar físicamente ahí? Por ejemplo, el intendente de una tienda, ¿no? El vendedor de una tienda. O sea, físicamente no le queda de otra que estar sus 8 horas. Y si le va bien, porque la mayoría tienen que estar 10 horas. Pero es de que la efectividad de la gente no está en la cantidad de horas que trabajes. Eso es lo que hay que aprender. Y eso, en este caso muy peculiar del tema, quien lo tiene que aprender es el dueño. Por supuesto. Si el dueño, por ejemplo, de sus vendedores, les buscara las horas más productivas para cada persona y en ese momento las pone a trabajar, son más efectivos. Yo recuerdo una experiencia, yo trabajé en un centro de cómputo que trabajaba 24 horas y teníamos que poner un turno nocturno. Pero ese turno nocturno lo amplié yo. O sea, antes era de 12 de la noche a 6 de la mañana, una cosa así. Pero yo lo amplié de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Eran 12 horas. Pero con la posibilidad de que el operador que tenía que estar enfrente de una computadora, porque funcionábamos 24 horas, podía relevarse con otro, irse a echar una siesta y regresar y seguir trabajando. Sí, porque el trabajo era vigilar. Era, sí, vigilar, bueno, vigilar y de repente la máquina te pedía ponme una cinta, cámbiame un disco, porque los programas trabajaban así. Pero había relevo, o sea, y descansaban. Okay. Descansaban. Es más, había operadores que terminando de ahí me decían, oye, no, pues yo me siento muy bien, yo voy a ir a otra chamba en la mañana porque necesito lana. pero los vuelves más productivos que forzarlos necesariamente a estar 8 horas sin descanso. El o que los regañes porque los ves afuera conversando, o porque de repente... Sí, o que los amenazas toman, porque les dices, toman, oye... demasiados... Pues, estamos en crisis, tienes que trabajar, pues no... De no, cafecito, de agua, o de... No, okay. Va, de eso trata el tema, vamos a analizar esto, porque creo que es una reflexión muy importante y muy interesante en esta nueva modernidad de encontrar cómo trabajar y sí ser más productivos y obtener mejores resultados. El chiste es siempre obtener los mejores resultados. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena canción esta, So Many Nights, es el título, así se llama el álbum también de Cat Empire, el cuarto álbum de estudio de julio del 2007, pero esta es también la canción, el track del álbum, que fue el segundo sencillo liberado en el álbum y fue liberado como un EP en los iTunes Store. Es el segundo track del EP en el cover Take From The Paul Kelly Album. Buena música de Cat Empire, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Es viernes, Laura Alcalá nos tiene una recomendación. Claro que sí, Robert. Y bueno, Bester Consultores no solo está con los grandes, sino que también desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y métodos que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Y bueno, pues visítanos en bester.com.mx o llámales al 938-2075. Y bueno, esta empresa que tiene 25 años, fundada por don Guillermo Vela, a quien con todo mi corazón, pues ya le decía el pésame, ¿no? A la familia Bester y además que nada a la gente que trabaja con Bester, que yo me imagino lo ha de extrañar tremendamente como fundador y como la persona que trajo esta nueva manera de controlar y de mejorar la eficiencia de una empresa. Pues les mandamos a todos nuestro más sentido pésame y pues bueno, que a seguir esta memoria tan importante que deja don Guillermo Vela en Bester Consultores y a seguir ayudando, compartiendo esta técnica de mejora continua en la que ellos mayormente se enfocan, que es el Kaizen, y que comparten con todas las empresas yucatecas, Robert. Así es. Se despide un gran hombre y amigo nuestro. Admirable, que Dios, valiente, que Dios, la verdad, lo tenga en la gloria. Una persona excepcional. Pero bueno, amigos, tú también tienes una mención, ¿no? Ahí les va. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviero de envío de carga fundada en 1984. Con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto Progreso Yucatán. Y mire que Progreso últimamente, pues con todos los proyectos de logística, la zona económica especial, que ya se está, bueno, que ya la inauguraron. Esto le está dando un auge al puerto de Progreso y ahí tenemos a Línea Peninsular. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos conversando con usted sobre qué hacer con esta idea que nos plantea aquí este Travis Bradbury de la jornada laboral de 8 horas. Fíjense, amigos, la jornada laboral surgió durante la Revolución Industrial, bueno, la primera Revolución Industrial, de la necesidad de reducir la cantidad de horas de trabajo manual que los trabajadores en aquel entonces tenían. Recordarán que todo esto empezó en una de las plantas acereras en Estados Unidos, creo que Chicago, porque trabajaban 11 horas, 12 horas continuas sin parar, y entonces pues los trabajadores evidentemente trabajaban enfermos, empezaron a cometer muchos errores, etcétera, etcétera. Entonces vino los sindicatos a proteger los derechos de los trabajadores y redujeron, y se redujeron las horas a 8 horas de trabajo. Esto resultó en un enfoque más humano del trabajo. Hace 200 años, sin embargo, tiene poca relevancia para nosotros hoy, porque pues hoy, yo creo que muchos no sabían de dónde surgieron, por qué 8 horas, ¿no? Al igual que nuestros antepasados, pues hoy se espera que le dediquemos 8 horas al día de trabajo de manera continua, con poco descanso. Y bueno, déjeme decirle una cosa, hemos descubierto por experiencia propia que trabajar 8 horas continuas de esa manera, el cansancio, el estrés, hemos platicado aquí también, han venido ¿te acuerdas de un médico del Centro de Especialidades Médicas que nos platicó que los problemas cardiovasculares principalmente se generaban por el estrés del trabajo? Y entonces, pues aquí es una reflexión muy importante. Este enfoque anticuado de trabajar tantas horas, pues la verdad que no está ayudando al mundo, no está ayudando a las empresas, no está ayudando a las organizaciones. Y entonces, déjeme decirle, la mejor manera es estructurar el día. Lo hemos platicado muchas veces. Bueno, lo que se recomienda, y lo están practicando muchas organizaciones exitosas como Google y como lugares que ya tienen esa filosofía de The Great Place to Work, pues tiene que ver con el tema que estamos hablando ahorita. Porque lo que ellos hacen es crear áreas de esparcimiento, áreas de distracción, áreas de descanso, áreas de relajación, áreas de convivencia, incluso como una pequeña cafetería, como un lugarcito así de sofá, que incluso hasta puedes dormitar unos 10, 15 minutitos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo estas grandes empresas de hoy en día, que están adaptando esta filosofía, es eso precisamente que tú dices, Robert, de hacer pequeños recesos, que lo que se recomienda es que después de cada 2 horas tener un descanso de 20 minutos o de cada 1 hora tener un descanso de 10 minutos, o sea, todo dependiendo de qué es lo que haces. Ahora yo me pregunto, no sé por qué me vino ahorita a la mente, una fábrica, por ejemplo, de señoras costurando, o una fábrica automotriz. Si bien hoy con la tecnología hay computadoras que pueden relevar el trabajo del ser humano, pero pues ahí sí tiene que ser como el ejemplo que tú diste de de que viene una persona relevo, por relevo a seguir supervisando y que el otro se vaya de descansar. Y ¿te acuerdas que dimos unos talleres en una maquiladora aquí donde hacen los asientos de la Harley Davidson? Sí, cómo no. Sí. Y ahí los que estaban sentados costurando o demás, es un equipo de gente, acuérdate que eran cuatro o cinco. Sí. Que pues es una mesa de trabajo donde está. Y trabajan también en relevos. Ah, ok. O sea, aquí la recomendación que hace un estudio de Draugiem Group es que trabajar 52 minutos continuos de trabajo, seguidos de 17 minutos de descanso. Esto lo encontraron en estadísticas, en encuestas, pusieron un grupo de gente a trabajar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando esto porque es importantísimo este concepto que evidentemente ya se está aplicando en muchos trabajos, sobre todo, como dijiste tú, de trabajo manual, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula. Perdónenme usted, en Fórmula de los Negocios, Days Like These. Este es el segundo sencillo de Cat Empire, este grupo australiano. Que tomó el número 37 en el single chart en Australia. Y mire que pues esta canción es del 2003 o bueno 2004, la liberaron como CD en el 2004. Es un indie rock. Qué lindo canta esta banda. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Laura nos tiene otra recomendación. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Adit Imper, somos su mejor solución. Y bueno, somos líderes en aislamiento térmico, recubrimientos acabados y en impermeabilizantes. Ahora que ha estado lloviendo tanto, pues seguramente usted ya se ha dado cuenta de cuáles son las grietas que tiene la casa y que hay que atender. Así que aproveche con Adit Imper, que andan teniendo promociones, descuentos. Además de que todo este mes de octubre, lo que usted compre en cualquiera de sus cuatro tiendas, ellos están donando el 3%, me parece, para beneficio de la detección oportuna del cáncer de mama. Así que estará usted ayudando a mujeres a solucionar esta enfermedad y a detectar esta enfermedad tan grave que requiere pues de tanta promoción y tanta conciencia, ¿no? Y bueno, descubre en cualquiera de sus cuatro sucursales la mejor gama de productos y que además tienen una asesoría, que eso es importantísimo también para estos productos, ya que muchas veces pensamos que comprando cualquier cosita podemos solucionar el problema y acabamos gastando más dinero. ¿Qué mejor que acudir a uno de sus asesores que además están certificados, que están comprometidos con solucionar los problemas que se puedan presentar en la casa, en la oficina, o en alguna construcción que usted esté haciendo, para que le den la mejor recomendación y no tenga que estar allá sufriendo porque no quedó bien y volviendo a hacer cosas, ¿no? Y bueno, ellos son distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales, y además tienen presencia en el extranjero. Tienen 23 años de experiencia que los respaldan. Y pues bueno, tienen este certificado para la aplicación de todos sus productos, que eso también me parece que es muy importante, contar con certificación de aplicación de productos. Claro. Porque a veces podemos tener el producto ideal, pero si no lo sabemos aplicar, pues ya no. Entonces, pues ahí está, asesórense. No esperen más, contáctenlos al 944-0913. O búsquenlos en su Facebook como Adit Imper o en su página web aditimper.com. www.tecatepec.com.mx. Bien, gracias, Laura. Le mandamos un saludo a Mario Gamboa Niquete, que siempre sé que nos escucha. Y bueno, vamos a continuar aquí preguntándonos que estamos tan acostumbrados a estas jornadas laborales de 8 horas y son verdaderamente efectivas. Gracias a Alejandro Fons Escofié, que nos escribe a través de Facebook en la fanpage de Fórmula en los Negocios, dice: importantísimo tema del riesgo para infarto y otras enfermedades secundarias al estrés. Cisco System acaba de recibir por segundo año consecutivo el premio Best Place to Work, dadas las condiciones laborales y el ambiente en sus instalaciones, sin dejar de mencionar su política de vacaciones. Definitivamente un ejemplo para transformar un ambiente laboral en situación de estrés es algo más parecido a un área de recreo. Un fuerte abrazo para ambos. Gracias, gracias Alejandro Fons. Fíjense amigos, tiene mucha razón. Hay empresas como Cisco, que bueno, usted sabe quién es Cisco. Cisco System, no existiría internet sin Cisco System. Entonces, esos son los que fabrican todos los ruteadores que utiliza la red. Bueno, no ha de ser la única marca, pero ellos son los pioneros en esa área de sistemas. Pero empresas como Cisco, como Google, como Facebook, como que están verdaderamente transformando las condiciones laborales en las que trabajamos, ¿no? Y nosotros aquí todavía con ideas retrógradas que pues pensamos, porque así nos educaron, pensamos que tienes que trabajar. Es más, te acostumbras a veces tanto al trabajo que cuando no vas a trabajar te sientes mal. Fíjate que eso es algo... Es un hábito muy malo. Muy real, muy cierto, Robert. Porque, pues bueno, conocemos a mucha gente que muchas veces nos dicen: ay, pues a mí me gustaría tomar clases de pintura, o me gustaría tomar clases de no sé qué, pero y de no sé cuánto, pero no tengo tiempo y tengo que trabajar. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa, Robert? Te lo digo porque, pues bueno, tú y yo tomamos clases de pintura. Y al principio, bueno, uno se siente culpable. ¿De verdad? Yo no. Bueno, tú no, ¿verdad? Pues sí, Juan Vago, ¿no? No, por eso hay que tener que alguien que desde trabaje. Que te convertiste en coach ya, soltaste no, todo. No estés mangoneando la profesión de coach. Pero sí, fíjate que, ¿por qué? Porque pues es en un horario de trabajo. Estás hablando de un horario de 10 a 1, una cosa así, en donde pues uno debería estar o en la oficina o frente a la computadora o con esa responsabilidad, ¿no?, de que tiene que hacer algo. Entonces muchas veces pues nos sentimos, no nos percatamos y no concientizamos que es eso lo que nos impide determinar hacer eso que me gusta. Claro, mira, ¿cuántas veces no hemos encontrado empresarios que nos han dicho: es que no me gusta mi negocio, no me siento a gusto? O hemos encontrado gente que nos dice: es que no me gusta lo que hago, el trabajo que tengo, pero pues como ese es el trabajo que encontré, pues aquí me tengo que fregar. ¿Me da de comer? Y sí. No, amigos, no tenemos que cambiar ese paradigma. Porque usted, entonces, trabajando bajo esas condiciones, no va a progresar, no va a crecer, porque no le gusta lo que hace. Simplemente se va a estancar y eso lo va a llevar al estrés y eso lo va a llevar a un infarto. Y entonces, pues, ¿de qué sirvió? Nada más por el mendigo salario. Hay que reflexionar en eso. Mire, este estudio que les decía, ellos midieron, porque ellos se dieron cuenta que lo importante no es la cantidad de horas que trabajas, sino es cómo trabajas en esas horas. Uh-huh. Es okay. Diferente. Okay. Entonces, encontrar tu ritmo de productividad en el trabajo, pues es lo que hacen los artistas, ¿no? Los artistas, si no se sienten acómodos, a gusto en el momento en que van a escribir o van a pintar, pues no lo hacen. Lo hace, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana porque dicen, ucha, me llegó la inspiración, y a esa hora se ponen a trabajar. Pero es ese tu ritmo el que tienes que encontrar en tu proceso de trabajo. Yo sé que muchos me van a decir, sí, pero tú no tienes el jefe que tengo yo. No. Bueno, pues yo creo que entonces pues hay que buscar las alternativas de que lo que haces ahora te guste, porque esa es la otra decisión que tienes que tomar. No tienes por qué seguir sufriendo con ese paradigma de que si no te gusta lo que haces, lo tienes que hacer, porque aquí ya soy dueño de la plaza, pues porque aquí ya me voy a retirar, porque aquí hay que chambear, ni modo, es trabajo. No, esos pensamientos son los que precisamente hay que sobrepasar, cambiarlos, aprendiendo a que me guste lo que haga, a encontrar mi ritmo adecuado de trabajo. Aquí ellos proponen, los que hicieron este estudio, que fue el ritmo más efectivo, productivo, fue 52 minutos de trabajo seguidas de 17 minutos de descanso. Dice, las personas que mantuvieron este programa tuvieron un nivel de atención único en su trabajo. Durante aproximadamente una hora por vez, estuvieron dedicados por completo a la tarea que debían cumplir. No revisaron Facebook rápidamente, porque luego, ¿qué hace uno? Pues uno tiene que revisar el Facebook. No se distrajeron con correos electrónicos. ¿Qué pasa usted cuando se siente cansado? Te pones a ver el Facebook. Pues eso no te relaja. Pues no. Digo, entonces ese es el proceso que hay que encontrar. Mire, el cerebro quiere una hora de trabajo y 15 minutos de descanso, lo que tú dijiste. Y bueno, ¿cuál sería ese descanso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo descansar de manera correcta? Escuchar música, relajarte, sí. Hacer una caminada, pararte definitivamente, no estar sentado, caminar, salir al parque, escuchar música, etcétera. No sé. Ir a tomarte un cafecito, una agüita. Pues quizás. Despejar la mente, ¿no? Quizás no tanto. O sea, despejar la mente más que el estómago. Ok. Sí, porque bueno, yo, por ejemplo, lo que hago es que en mis 15 minutos voy y me tomo una cerveza. Pues sí. No es cierto. Chicharrones. Sí. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. All that's Talking, se llama esta canción de Cat Empire. Este es de su álbum debut de rock alternativo en octubre del 2003. Alcanzó el número 15 en ARIA Album Chart y fue certificado doble platino en el 2005. Buena música esta canción de All That Talking. Bueno, all that talking, todo eso que López Obrador ahora nos trae con que, híjole, el primer problemón que ya tiene en puerta con los hondureños que vienen de caravana, a ver qué va a hacer, a ver si se pone de acuerdo con Donald Trump para darles visa y darles trabajo con tal de que no lleguen a Estados Unidos, ¿eh? ¿Cómo la ve? Pero bien, pues hay que tratarlos bien. Oye, humanamente, México siempre ha tenido esa característica de recibir bien a los migrantes. En esta tierra ha habido migrantes de toda la vida, chilenos, uruguayos, argentinos, hasta españoles. Y bueno, no podemos perder esa tradición de ser buen amigo con los migrantes. Hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos, no hay que reprimirlos. Y bueno, también pedirles a ellos que se porten bien, porque pues todos tenemos el respeto al derecho ajeno. Es la paz. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Ya es mañana es el último día que tiene usted para inscribirse a la cuarta ruta Sadasi. Dice, grupo Sadassi con el aval de la Asociación de Ciclismo del Sureste invitan a todos los ciclistas de la península a participar en la cuarta ruta Sadassi, los héroes Mérida. Domingo 21 de octubre del 2018, lugar fraccionamiento Los Héroes, Mérida, Periférico Oriente, esquina Avenida 149, Los Héroes. Va a haber una salida de calentamiento que va a ser a las 7 de la mañana. El evento comenzará puntualmente. Tiene usted que inscribirse, mire, métase a www.dashport.ron o márqueles al 9991-578727. Hay varias categorías, varoniles, juvenil, elite, master A y master B. La categoría libre de hasta 69 años, hay premios en efectivo. Todo esto a beneficio de Evolución Animal, que ya estuvieron aquí en el programa platicando con nosotros. Creo que esto es importantísimo que usted lo haga. Mire, junta previa es obligatoria y se llevará a cabo el día 20 de octubre a las 17:30 horas en las oficinas de ventas de Los Héroes. Obviamente, después del evento habrá un convivio, cochinita, jugo para todos los participantes y sus familias. No se lo pierdan. Grupo Sadassi se ha caracterizado por este distintivo de responsabilidad social en beneficio de una asociación, en este caso Evolución Animal. Y bueno, pues es una gran labor que hace Grupo Sadassi, empresa socialmente responsable. No se lo pierda. Cuarta ruta Sadassi, Los Héroes, Mérida. Bien, ahí tiene usted. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a, también a Alejandro Fons, que nos recuerda que por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre, o sea, hoy, se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. El tacto mamario es fundamental que usted lo aprenda a hacer, damita, para evitar el cáncer de mama. Y bueno, también el otro día escuchaba en las noticias que el hombre no está libre del cáncer de mama. Para nada, así Robert. Es de que, maestro, también hay que darse sus apapachos. Pues 19 sí. De octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. Gracias, Alejandro Fons. Alejandro Fons, te mandamos Escofien. Un gran saludo y gracias por escucharnos, gran así amigo es. De la prepa, así es, Robert. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues fíjate, Robert, que pues vamos a hablar de estos de estas cuatro recomendaciones para estar menos estresado en el trabajo, que a fin de cuentas eso es el objetivo, no tanto el hecho de que trabaje menos, sino menos presionado. Yo creo que eso es el objetivo de esta plática de hoy, ¿no? Y bueno, una de las recomendaciones, déjame lo encuentro, pues divida el día en intervalos de una hora. O sea que, pues cuando planeamos, necesitamos lograr todo al final del día, ¿no? A la semana o el mes, pero somos mucho más eficientes cuando pues nos concentramos en lo que podemos lograr en este momento. Y bueno, más allá de conseguir el ritmo adecuado, la planificación de su día en intervalos de una hora simplifica las tareas titánicas al dividirlas en unidades manejables. Y pues bueno, en el sentido literal, en donde pueda planear su día en intervalos de 52 minutos, aunque una hora funciona igual de bien. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Que pues si tiene, por ejemplo, que eres multitask, ¿no? Como hay muchas personas que le hacen esto que hacen facturas, que administran, que hacen las compras, que checan el inventario, vigilan a no sé quién o supervisan ciertas cosas. Entonces, cuando eres un multitask, o sea que tienes muchas funciones, pues muchas veces llegas a la oficina y dices, Dios mío, llegas a las 8 o 9 de la mañana y dices, todavía me falta todo el día. Ya desde allá te puede estar dando tu patatús, como decimos acá. Por supuesto. O tu previo infarto, ¿no? Pero por supuesto. Yo creo que por eso también el mayor índice de infartos se da los lunes en la mañana, déjame eso decirte. Eso dicen, sí, estadísticamente. Pues acaba de fallecer un conocido, a quien también ya platicamos un poquito, Edmundo, lunes en la mañana también. Entonces, no sé si fue de un infarto, pero pues bueno, a mí cuando me dijeron lunes, yo creo que fue así, terrible, ¿no? Pero bueno. El caso es que cuando visualizamos todo ese trabajo titánico que tenemos que hacer, tendemos a estresarnos. Y aquí, pues la recomendación es dividir en intervalos el día de trabajo. Decir, bueno, en la mañana me voy a dedicar a tal cosa, media mañana, la otra media mañana voy a avanzar en otra cosa, y así sucesivamente. Puedes dividir las horas. Te puedes sentir más relajado en lugar de tener una visión de todo lo que me espera, ¿no? Por supuesto, es cuestión de organizarse, pero tiene que hacer la división en intervalos. Y luego el segundo paso que recomiendan es respete la hora. O sea, no importa, de veras, respete. Es, mire, como cuando yo aprendí a contestar el teléfono. Yo me acuerdo que hace muchos años a una de mis secretarias siempre me interrumpía con las llamadas telefónicas, hasta que le dije un día, mira, cuando esté yo ocupado, ni siquiera me pasa la llamada. Oiga, pero que si es urgente, toma el recado. Recado, y luego punto. Te comunicas. Y luego claro. Nos comunicamos, pero no puede haber nada más, al menos que te digan, oye, se murió un pariente tuyo o alguien, bueno, entonces sí, paras todo, ¿no? Pero mientras no pasa nada. Y lo mismo sucede, porque antes uno sonaba el teléfono en la oficina, aunque estuvieras con alguien, y primero el teléfono. ¿Y qué tal que estaba ocupado, no? O que era equivocado. Sí, no, habría que saber decir, discúlpame, orden. En este momento estoy ocupado, al rato te devuelvo la llamada. Ahora, tome un verdadero descanso cuando le toca el intervalo de descanso. Ya lo platicamos. Y no espere hasta que su cuerpo diga, ya no puedo más. Ah, porque entonces ya se prendió el foco rojo. Entonces, bueno, pues ahí tienen las recomendaciones. Y pues hay que cambiar esos paradigmas que tenemos y ser más productivos. Mire, pruébelo y luego me platica. Bien, ¿te gustó el tema? Muy interesante, Robert. Muchas gracias. Vámonos. Y bueno, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, que tengan un excelente fin de semana y pues nos escuchamos mañana 2:00 p.m. Pues mire, ahí tiene usted la reflexión. Nosotros por eso dividimos el día, nomás trabajamos una hora en todo el día. No, no es cierto. Ojalá. Nos venimos a divertir. Esta es la hora de descanso, uh-huh. Pero no. Bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.